oscuro entre cada escala. Un lugar ajeno de la luz y sus clichés. Donde el negro es todo, menos ausencia. Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. Reactor 105. Bien, Klaus, ¿tú qué tal? También bien, ahora sí que noche lluviosa se presta, ¿no? Está padrísimo, además pensaba en la semana, que al final pues es una semana de muertos y prácticamente todo lo que vamos a escuchar, pues todos están muertos, ¿no? Entonces es fabuloso, excepto uno nada más que está vivo, pero todos los demás están muertos y además me parece que es como algo bien interesante, ¿no? El poderlo meter en esta semana. Les platicamos un poquito para quien no haya visto el día de hoy ni el Twitter, ni el Facebook o la página. Sergio nos trae una selección de música clásica. Desde hace tiempo habíamos platicado que siempre hay una determinada conexión a nivel obscuridad, a nivel sombras, con determinado tipo de música clásica. Pero que sí necesitábamos encontrar a alguien que estuviera más adentrado al tema, que también no fuera ese tipo de personas extracuadradas, con una seriedad mortal, que lejos de antojarte escuchar más música clásica, te quiten las ganas. Exactamente. Y Sergio se acercó a nosotros cuando oyó el comentario, nos mandó un mail, y por ahí hubo una cantidad de pérdidas de mails, pero por fin volvimos a dar, y justo él nos contaba la historia de cómo se acercó un poco a lo que fue la música clásica, nos proponía hacer este programa, y pues nos da mucho gusto porque ahora ya lo estamos cumpliendo. Para las personas que nos están escuchando, Sergio, un leve esbozo. ¿Tú cómo te acercaste? ¿Cómo empezaste a acercarte a lo que es la música clásica y desde hace cuánto? Hijo, pues yo empecé desde chiquito. En realidad salió a partir de mis papás. Ellos siempre pues buscaron inculcarnos, digamos, la cultura en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, me acuerdo que nos llevaban a conciertos, ¿no? Conciertos, pero además no tenían esa selección de vamos a un concierto para niños, porque hay muchos así. Si vamos a un concierto y lo que haya, ¿no? Y es lo que vamos a escuchar. Entonces, toda esta apertura que al final es importante o es necesaria en la música clásica, pues la empezaron a inculcar, ¿no? Y toda la vida he estado como cercano a la música clásica. Y el momento en que fue como muy decisivo en la universidad, que tenía unas horas, digamos, muertas, me metí a una clase de música clásica que nos iban a explicar de qué se trataba. Yo la había escuchado, pero no sabía qué era, ni por qué, ni quién la hacía y todo esto, ¿no? Y ahí es cuando se me abre por completo el panorama, ¿no? Me doy cuenta que lo que yo creía era la música clásica era prácticamente nada, ¿no? O sea, esos compositores clásicos como Beethoven, Mozart, pues no eran lo único que había, ¿no? Entonces al final descubro otras cosas que digo, esto en la vida hubiera pensado que era música clásica, ¿no? Pues a partir de ahí, digamos que empieza mi interés, decir, bueno, hay algo que me llama mucho la atención, que me provoca una emoción mucho más fuerte que escuchar a Vivaldi, por ejemplo. Ok, ajá. Y que tengo que conocer, ¿no? ¿Y cómo la voy a conocer? No tengo idea, pero voy a ponerme a leer, voy a ponerme a investigar, voy a ponerme a comprar cosas, voy a seguir yendo lo más que pueda a conciertos, porque es una manera fabulosa de conocer, ¿no? Todo lo que es pues la música clásica. Que a veces ese tipo de guías, lógicamente, tienen que haber ya un punto de interés para investigarle, pero que a veces siempre sirve tener una especie de guía, porque si uno de repente escucha lo más conocido, lo más genérico, lo que todo mundo te recomienda, quizá te vas a topar con determinadas partes de la música clásica que no sea tanto lo que estás buscando, lo que te agrade, ¿no? Entonces, siempre una guía es muy apreciada, y más Sergio en esta ocasión pues hizo una selección. ¿Cómo va a ser la selección o cómo la hiciste, Sergio, para lo que vamos a escuchar el día de hoy? ¿En base a qué? Pues básicamente lo que voy a tratar de hacer es cubrir como todo el panorama histórico, ¿no? Prácticamente desde lo que es el periodo clásico, ¿no? Hasta nuestros días. En realidad, 2 horas es muy poquito tiempo como para verlo a detalle. Habrá segundas partes, ¿no? Eso sí me encantaría, ¿no? Porque además, inclusive un día poner una obra completa que necesitan escucharse completa. Es decir, ahorita es como si fuera un disco de grandes éxitos. Va a ser muy trunco en muchas cosas, ¿no? O sea, nos va a faltar, digamos, como mucho en ese sentido. No habrá quien de repente va a decir, es que no pusieron a tal compositor. Es imposible. Entonces, la selección de entrada es como muy, uno, lo que me gusta mucho. 2, lo que es, digamos, como muy importante a nivel, lo que generó un cambio, ¿no? Y lo principal con toda esa selección que hice es que tenga una relación muy profunda con la parte oscura de la persona, ¿no? Así sea un compositor muy clásico y muy conocido, que sea una obra que tenga esta dimensión de sufrimiento por una parte, de devastación, de una exaltación hacia lo sobrenatural, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que me guió en la selección, ¿no? Lo que escogí, digamos, para el día de hoy. Entonces, que sabemos que les va a encantar. Creo que el programa del día de hoy en particular, creo que para muchos, incluyéndome, es para aprender, para tener como chispazos de duda y posteriormente poder irnos acercando ya de una manera individual, a pesar de que, lógicamente, pues buscaremos tener una segunda y quizá una tercera y una cuarta parte de este programa con Sergio. ¿Con qué vamos a arrancar? Pues mira, vamos a empezar con el compositor, yo diría, como por excelencia, ¿no? Que es Mozart. Ahorita que hablaba de este asunto del acercamiento, yo creo que en cuanto a Mozart hay un problema fuerte, y es que Mozart se ha vuelto como genérico en muchas cosas. Hay personas que lo escuchan hasta para que su hijo desarrolle inteligencia, por ejemplo, ¿no? O para que las vacas lacten mejor y entonces den mejor leche, ¿no? Y hemos llegado a esos extremos principalmente porque, bueno, Mozart pues fue un niño prodigio, ¿no? Y más allá de enseñarnos otras cosas, el problema que para mí generó es decir que por escuchar a Mozart te puedes volver un niño prodigio, o las vacas o las plantas se pueden volver, sí, exactamente, claro, ¿no? Que era como la lógica que en ocasiones se sigue. Así es, ¿no? Él fue, entonces puede generar algo igual. Todos, ¿no?, podemos ser iguales. Por generación espontánea, casi, casi. Exacto. Y lo que yo he descubierto en Mozart, que es como la parte, digamos, que a mí me interesa, digamos, mucho, es que, bueno, en Mozart, en cualquier, digamos, compositores, no los escucho por una cuestión funcional, por lo que me van a beneficiar, por lo que me van a dar, sino por la pura experiencia estética, ¿no? Es nada más una cuestión de apreciación toda la música, pero más la música clásica, ¿no? Es decir, tengo que estar como abierto a todo lo que voy a escuchar. Entonces me parece que Mozart es un buen, digamos, como inicio, ¿no? En realidad, el cambio importante que tuvo es, digamos, como a nivel histórico, el hecho de que ya no pagaran los patronatos a los compositores para escribir, daba oportunidad de que empezaran a hacer cosas más personales. No eran, digamos, como estas encomiendas de los reyes y de las cortes, ¿no? Entonces, él inventa, por decirlo de alguna manera, la primera obra netamente obscura, ¿no? Que es el Requiem, que es conocidísimo, ¿no? Digamos, pues toda la gente lo conoce, lo ha escuchado, es muy accesible y todo, ¿no? Y finalmente, bueno, para mí, digamos, como lo importante de ese Requiem, que es con la obra, digamos, que vamos a empezar, es que de entrada es una obra que dejó inconclusa, ¿no? O sea, él la escribió en su lecho de muerte, él sabía que se iba a morir y la escribió, en realidad, ¿no? A partir de eso, a partir de ese sentimiento. Entonces, me parece que es una entrada fabulosa porque él muriéndose escribió una obra, ¿no? Sabiendo que finalmente estaba como en esa etapa terminal, ¿no? Hay muchas cosas alrededor del Requiem. De repente se dice que estaba hecho para la encomienda de un conde. De repente es que lo iba a utilizar para tener, digamos, un cierto cargo, digamos, ¿no? En la iglesia, que era un lugar donde finalmente podían interpretar. Y bueno, hay muchas cosas como alrededor, ¿no? Pero para mí lo más interesante es, digamos, como esto, ¿no? Es una obra absolutamente innovadora porque da pie a todo lo que es el neoclasicismo, ¿no? Entonces cambia de venir de este periodo que es barroco, ¿no? De repente surge algo nuevo, ¿no? Y sobre todo que es la única obra que tiene Mozart que es realmente obscura, ¿no? Él finalmente, por estar en el periodo de la Ilustración, son muy luminosos. Buscaban la luz, buscaban, digamos, como esta parte. Mucho más espiritual, alegre, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Pero esta obra, aunque, bueno, a comparación de las que vamos a oír, es digamos, como suena muy alegre, pero en términos reales es muy obscura, ¿no? Es la primera que dice, puedo expresar otras cosas que la magnificencia, que lo heroico y tantas otras cosas, ¿no? De hecho, es muy curioso, pero hay una frase que, bueno, no sabemos si realmente la dijo Mozart, porque fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero que, bueno, dice así, ¿no? ¿No te había dicho antes que es que estaba escribiendo este Requiem para mí, ¿no? Entonces, me parece que es como, bueno, fabuloso, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a Mozart. Exactamente. Mozart, del Requiem, y vamos a escuchar Kyrie, ¿no? Mozart y es el Requiem de Mozart. Por acá nos dicen, para también irle dando aire a sus comentarios, dice, se dice, la verdad no lo sé, pero el Requiem lo terminó su hermana de Mozart antes de morir de loca. De hecho, hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Uh-huh. Se dicen por ahí que ese Requiem después la hermana lo vendió, ¿no?, a un conde para hacerse dinero, pero también se dice que el Requiem lo pidió, digamos, un conde a Mozart, y quería, digamos, como engañarlo y quería darle el nombre él, digamos, como el Requiem, ¿no? Lo que sí se sabe, a ciencia cierta, es de un discípulo de Mozart ayudó a terminarlo, ¿no? Es como lo único que podemos tener como claro. Y yo diría que es la obra que tiene más suposiciones alrededor, ¿no? Y también ahorita platicamos fuera del aire que también hay una cantidad de, ¿cómo se les llamaría? ¿De versiones? Sí. Como de interpretaciones por distintas orquestas y demás. Varían, ¿no? De hecho, eso es lo más, yo puedo decir, lo más difícil ya que uno se empieza a adentrar, porque de repente es de quién voy a escuchar la obra, ¿no? O sea, no importa tanto la orquesta como el director, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, no sé, tengo un director famoso como Abado, ¿no?, que es mucho más tranquilo, ¿no? Tengo a un Karajan que es mucho más como hollywoodense, ¿no? Tengo de repente a un Robert Kraft que él es mucho más estudioso, entonces busca perfeccionar mucho la obra, ¿no? De repente tengo a compositores que son directores, entonces... Sí se nota una gran diferencia. Una diferencia totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Y justo se lo comentaba con el Requiem de Mozart, porque creo que hubo varios intentos fallidos míos de comprar algunos y decía, no, esto no me suena igual al que ando buscando. Como que sí, sí también es importante ir identificando quién está interpretando para saber si es realmente el toque que igual estás buscando. Exactamente. ¿Algo más del Requiem de Mozart? ¿O a cuál nos vamos, Sergio? Pues si quieren nos vamos con la que sigue, ¿no? Vámonos con el segundo, digamos, por excelencia, conocido, que es Beethoven, ¿no? Bueno, de Beethoven, digo, se saben muchas cosas, ¿no? Se conoce, llega hasta el extremo del Himno a la Alegría, ¿no? Digamos, ¿no? Nos lleva hasta ese punto, pero bueno. Al final, datos importantes, digamos, de Beethoven es que fue el primer músico pasional, ¿no? O sea, fue el primer músico que no componía para la iglesia, que no componía para la corte, sino lo que hacía era hablar de los sueños, hablar de los fracasos y hablar de la turbulencia de la época en que vivía, ¿no? Eso es un cambio, digamos, como fundamental. Estamos hablando de que es 1770 cuando nace, ¿no? O sea, hace un chorro, ¿no? Inclusive si lo vemos hacia hoy en día, no podríamos imaginarnos cómo es, ¿no? Porque ya perdemos dimensiones, sí, ¿no? Ya cuando es tanto tiempo uno dice algo, ya uno se perdió hace mucho tiempo. Exactamente, y él, lo más importante que hace es quitarle a la música este halo de realeza, ¿no? La vuelve humana, la acerca a la gente, ¿no? Su propia persona. Sí, es exactamente. Es algo como entre desquiciado, o por lo menos es la primera imagen que tenemos, a pesar de que mucha de su música, igual, como mencionas ahorita, el Himno a la Alegría, igual hasta como que de repente te esperas otra cosa, a esa imagen que todo el mundo tenemos plasmada de Beethoven. Así es, ¿no? De hecho, bueno, con la obra que vamos a escuchar, la parte es muy curiosa, pero dentro de la obra completa, ¿no?, es una pieza completamente diferente, ¿no? Eso, digamos, pasa mucho con la música, digamos, clásica. El término clásico en realidad corresponde solamente a un periodo de la música, ¿no? Este primer periodo donde estaban Mozart, Beethoven, ¿no? En realidad, después cambia el nombre y bueno, entonces ya es el periodo romántico. Entonces, inclusive la manera en que nos referimos hasta la música, que en realidad el término más como preciso sería música seria, ¿no?, que así le decía Schoenberg, que me gusta mucho, ¿no?, o música académica, ¿no? En realidad es también desde ahí tenemos como, ¿no?, no tenemos como tan correcta, digamos, como la información al respecto, ¿no? Y una parte ahorita que hablabas de esta personalidad como, podría decir, como extraviada y un poco, como loca, ¿no?, de Beethoven, es que finalmente, bueno, todos sabemos, ¿no?, que él era una persona que empezó y perdió, de hecho, la capacidad auditiva, ¿no? Pero lo interesante es que, a comparación de muchos otros que por ese hecho quedarían completamente devastados y dirían, hasta aquí llegó mi vida, él en realidad lo que hizo más bien fue sublimar el dolor, ¿no? Él, de hecho, escuchar su obra y decir, bueno, era una persona que no escuchaba, entonces es como difícil decir, es una música tan alegre, pero él se sentía así, ¿cómo podían hacerle, no? Y él en realidad lo que hace, un poco también por digamos, como este tiempo, digamos, en que vivía, es transformarlo en algo heroico, ¿no? Él transforma este dolor en algo heroico, ¿no? Esta propia lucha que él tenía, esta sobrevivencia, en algo heroico, ¿no? Es como su propia batalla, ¿no? Y de hecho lo que le da esa situación a la que aferrarse y no suicidarse es el acercamiento que tuvo con el arte, ¿no? Por eso creo que la experiencia, digamos, como estética o artística es fundamental, ¿no? Nos mantiene unidos a algo y nos da, digamos, hasta las ganas de vivir, ¿no? Que me parece importante, ¿no? Lo que hacen al final, digamos, Beethoven es lleva la música a otro nivel, ¿no? Ya existía un nivel, Mozart hace algo importante, pero él la lleva a otro nivel. Él en realidad habla de otra expresividad, habla de otro tipo de manejo de la escala, del rango de cuestiones, digamos, como más técnicas, ¿no? De la música. Y esa obra que vamos a escuchar es muy curiosa. El nombre coloquial que tiene es Fantasma, ¿no? Pero en realidad no se llamó así. Es un sobrenombre que le dieron porque tiene un movimiento largo que es como muy espectral, ¿no? De hecho, es el que vamos a escuchar, ¿no? Y por eso se le conoció como Fantasma. Se le conoció, exactamente, ¿no? El nombre real que tiene es Trío con Piano en Re mayor, es el Opus 70 y es el número uno. Eso ahorita también lo vamos a tener que platicar un poco, ¿no? Son de las cuestiones que platicábamos antes de empezar el programa, que de repente es muy loable que existan estaciones dedicadas y abocadas a la música clásica, pero creo que sí hay que buscar nuevas formas si realmente se quiere que las personas tengan un acercamiento pues más cotidiano. Claro. Entonces de repente te salen con esos nombres, entonces, a ver, me lo repite para poderlo buscar, porque ya no me acuerdo. A ver, otra vez, ¿cuál es el nombre real, por favor? De hecho, Sergio, lo que vamos a escuchar para que lo oigas completo es Trío con Piano en Re mayor, es Opus 70, es número uno, o sea, se conoce como Fantasma y es el segundo movimiento, que es largo, asai et expresivo, ¿no? Sería y todo como... eso se los voy a poner en el Twitter. Todo eso, no, pero bueno. Con Fantasma, que... Fantasma, lo que vamos a escuchar solo es un fragmento. Es el segundo movimiento, okay, ¿no? Ajá, está compuesto, digamos, de varios movimientos como algunas obras. De hecho, algunas que vamos a escuchar son completas, ¿no? Pero digamos que cuando surgieron, digamos, las sinfonías, que estamos hablando de que en ese momento las sinfonías era algo importante, en realidad las sinfonías están en su mayoría compuestas por movimientos, ¿no? En términos reales tenían 3-4 movimientos, ¿no? Hay quien empieza a hacer variaciones, de repente tienen 5, de repente tienen 8, ¿no? Pero digamos, en este rango de 3 o 4 es donde nuevamente se mueven, ¿no? ¿Y a todos se le conocía como Fantasma o solo a un movimiento? Al segundo nada más. Se le da el mote de Fantasma a toda la obra en realidad. Ya. Aunque en realidad obedece al segundo movimiento nada más, que es lo interesante. Es decir, fue un movimiento que generó como todo un cambio, porque aparte es un movimiento diferente de todo lo que estaba haciendo, digamos, como Beethoven, pero se vuelve tan emblemático que en realidad al final toda la obra toma ese título, ¿no? Digamos que la gente lo conoce como, y ese sería, ¿no? Como Fantasma. Y seguro nos vamos a acordar de ese nombre. ¿Cómo lo pongo en Twitter? Tú dime, Sergio, ¿Fantasma? Sí, le puedes poner Fantasma, ¿no? Ajá. De todas maneras, al ratito les vamos a decir también un Facebook que acaba de hablar Sergio, para que haya una continuidad y también quien tenga... todas las dudas, digo, me las pueden mandar a mí, yo con gusto se las hacer y trato de contestar, pero creo que en este tipo de cosas también, si ustedes quieren contactar directamente a Sergio, bienvenidos, ahorita les decimos el Facebook. Entonces es Fantasma y es Beethoven. Thank you. Axel. El libro negro. Si deciden buscarnos, existimos. Nuestro nombre es Reactor 105. Continuamos el día de hoy con invitado especial Sergio. Estamos dedicándole todo el programa de Hexen el día de hoy a música clásica, a tener una guía de cómo irnos adentrando un poquito más a esos sonidos que sabemos muchas de las personas que nos están escuchando quizá han buscado y que también lo pueden encontrar en otro tipo de manifestaciones musicales y no únicamente en lo que entre comillas podríamos decir rock, en este caso la escena obscura y sus géneros correspondientes. Estamos tratando de hacer que la computadora reaccione. Creo que ya está a punto de fallecer mi computadora. Entonces le estamos reiniciando y reiniciando, pero pónganos todos sus comentarios, los estaremos leyendo. Estamos tratando de ubicarlo rápido, ahora sí que en el dispositivo móvil. Pero lo interesante es toda esa comunicación que se empieza a generar durante el programa, porque sabemos muchas personas están comentando, no únicamente hacia el programa, sino entre ustedes. Y creo que esa es la mejor forma de aprender y le haremos llegar también aquí a Sergio sus comentarios. Y seguramente mañana Sergio los verá ahí en el Facebook y en el Twitter. Entonces es importante para saber ustedes qué van opinando. ¿Con quién vamos a ir, Sergio? ¿Quién sigue? Pues vamos a brincar de lo que es este periodo clásico, ¿no? En realidad es el segundo periodo, digamos, de la música clásica, valga la redundancia. En realidad vamos a entrar al periodo romántico, ¿no? Un periodo evidentemente mucho más pasional, ¿no? Digamos que Beethoven abre la puerta, pero bueno, aquí digamos que empieza como toda esta parte como más emotiva y más sensible, ¿no? ¿El periodo romántico también ajusta más o menos con el periodo a nivel literatura, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX? Sí, exactamente. De hecho, va de 1820 a 1890, okay, ¿no? Entonces, digamos que estamos en la línea. Unidos. ¿No? Ajá. De hecho, aquí está dividido como en dos partes, el romántico y el romántico tardío, que bueno, implica otras cosas, ¿no? Y bueno, vamos con, digamos, otro de los consentidos, ¿no? Con Chopin, ¿no? Chopin. ¿Consentidos popular o consentidos tuyo? Híjole, yo diría que de todo tipo. Así, Chopin, en Chopin no hay pierde, ¿no? O sea, me puede gustar lo alegre, hay cosas que me van a gustar en Chopin. Me puede gustar lo más desgarrador y está Chopin, ¿no? O sea, hay digamos, como para todo, ¿no? Y lo más curioso es que al final, lo único que él ofreció, digamos, fue el piano, ¿no? O sea, todo su trabajo, digamos, es a partir del piano. Entonces es bien interesante. Es como decir, tenemos un solo instrumento y a partir de esto generamos toda una cascada de emociones, ¿no? Se considera el pianista más supremo que ha existido, ¿no? Por lo menos en la música académica o en la música seria, ¿no? Es, digamos, de los primeros compositores, de los más sensibles, de los más emotivos, ¿no? Es curioso, pero Chopin tuvo tuberculosis durante su vida, entonces hay quien decía que toda la vida estaba muriendo. Nosotros en realidad estamos muriendo toda la vida, pero todos no días, con ese, uh-huh, ese sentimiento, es decir, mi vida se está acabando, ¿no? Entonces, bueno, otro compositor importante, Berlioz, decía, ¿no?, que Chopin moría conforme pasaban, digamos, todos los días, ¿no? Como dices, todo mundo morimos, pero igual no sabes. O sea, el tener la conciencia de que efectivamente ya está sucediendo, quizá cambie todo el panorama. Sí, y para mí lo interesante de Chopin, sobre todo, es al escucharlo, es sentir como si estuviera muriendo, ¿no? En realidad, no es esta muerte que nos aterra, esta muerte dolorosa, sino es esta muerte que nos ofrece algo más, ¿no? No sé si será esperanza, no sé si será creo que consuelo sería como la palabra, ¿no? Pero escucharlo para mí siempre es un consuelo, ¿no? Así me puedo sentir muy triste y ahí es quien me apapacha, ¿no? Chopin. Y vamos a escuchar lo que es, digamos, su marcha fúnebre, ¿no? Porque aparte viene, bueno, como perfecto para el programa, uh-huh, ¿no? De hecho, en realidad el nombre, digamos, como técnico de la obra es la sonata número 2, es opus 35, ¿no? Y bueno, por ahí dice un autor de estos que, bueno, se ha dedicado como a estudiar a Chopin, que es la obra o es el regalo más grande que se le ha hecho a la cultura, esta marcha fúnebre, ¿no? Está compuesta por 4 movimientos, ¿no? Y en realidad esos 4 movimientos representan toda una tragedia, ¿no? El primer movimiento es de tintes casi terroríficos. O sea, terroríficos para aquel momento. Nosotros ahorita ya tenemos un concepto de terror mucho más... distinto. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Pero para aquellos momentos, ¿no? El segundo era un movimiento... bueno, es un movimiento diabólico, es un movimiento apocalíptico, ¿no? El tercero es sombrío, áspero y glorioso. Y el que vamos a escuchar, digamos que, bueno, es fantasmal, ¿no? Y bueno, es interesante esta obra porque en realidad en el funeral de Chopin es digamos, la que se toca, ¿no? Y un pianista, digamos, de los más emblemáticos que ha interpretado Chopin, Arthur Rubinstein, él tiene una frase que me gusta mucho, ¿no? Y dice que esta obra es el viento que sopla a través de las tumbas, ¿no? Es bonita frase. Sí, y la versión que vamos a escuchar es de un pianista mexicano, él es Emilio Luis, y bueno... yo no lo he escuchado, mis papás lo escucharon alguna vez en el Alcázar del Castillo de Chapultepec y me llevaron un disco de regalo, ¿no? Me dijeron, a ti que te gustan los Requiem, las marchas fúnebres, te compramos esto, ¿no? Bueno, es lo más lindo que he escuchado, ¿no? ¿Cómo se llama él? Emilio Luis. Emilio Luis. Luis es con doble L, ¿no? Como Juice, ¿no? Y en realidad tiene dos volúmenes que están, o sea, que se llaman Antología de la Marcha Fúnebre, ¿no? De hecho, se pueden comprar a través de su sitio, ¿no? Que es así, Emilio Luis, con doble L, juiz.org, ¿no? Antología de Marchas Fúnebres. Antología de Marcha Fúnebre, volumen 1. Ese se antoja, ¿no? Sí, se antoja. Volumen 1 y volumen 2. Y de hecho, de aquí vamos a escuchar, digamos, el movimiento lento, ¿no? De la Marcha Fúnebre. Estamos hablando de Chopin. Exactamente. Ya me perdí ahorita. Entonces, va Chopin. pasamos a un nuevo día y continuamos el día de hoy con un programa especial, Sergio como invitado, platicando e introduciéndonos un poquito lo que se puede en estas dos horas a ese mundo de sombras de la música clásica. Estamos tratando de leerle a Sergio acá todos sus comentarios, los que vamos pudiendo leer, porque creo que nuestra computadora el día de hoy sí no quiso, No quiso. Entonces, por eso no ven de una forma ágil el que vayamos posteando lo que vamos escuchando el día de hoy. Sin embargo, el día de mañana en nuestra página estarán posteadas cada una de las... ¿Cómo les llaman? No les llaman canciones. No, en realidad como el término correcto. El término correcto sería como pieza, ¿no? Pieza. Ajá, exactamente. Van a encontrar las piezas dentro de nuestro site para que tengan una guía de lo que escuchamos el día de hoy. Mil perdones si el programa pasado que veníamos súper enfermos, el fin de semana la sufrimos, entonces no hicimos actualización de playlist, pero aprovechamos el día de mañana incluyendo las del día de hoy. Estamos a punto de despedir a nuestro ratón mágico, que está a punto de despedirse a las 12, y recibimos a Felipe del Demonio, que el día de hoy le quedan muy bien las canciones que estamos escuchando. Ya estamos pensando cuál va a ser para tu funeral, fíjate. La que sea. ¿Con quién vamos a ir, Sergio? Pues vamos a brincar ahora al periodo romántico tardío, ¿no? Y podría decir que el autor por excelencia es Gustav Mahler, ¿no? Mahler, que bueno, es también muy, muy conocido, ¿no? Hay gente que lo adora, ¿no? En realidad, el repertorio de Mahler no es tan grande, pero su vida y lo que hizo es una cosa... O sea, no hay algo malo de Mahler, así, ¿no? O sea, no tiene tanto, pero en realidad no hay cosas malas, ¿no? Lo que sea... No fue mucha su producción. En realidad se centra en las 10 sinfonías que él compuso, ¿no? En realidad, por ahí hay quien dice que la octava sinfonía es una experiencia de vida y tiene que escucharse, ¿no? Entonces, para que igual y lo vayan anotando, ¿no? Exacto. Antes de morir tienen que escuchar tal de Mahler, ¿no? Y son recurrentes, en realidad. Como decir, antes de morir uno tiene que escuchar a Sister Sommers y a Bauhaus, más o menos por ahí. Y de hecho recurren bastante. Acaba de haber un ciclo en minería, ¿no? Con muchas obras de Mahler. Entonces, en realidad es algo que se puede escuchar, si no fácilmente, cada año, pero por lo menos cada 3 años puede haber como oportunidad, ¿no? Y lo interesante de Mahler es que en realidad su vida entera y su obra es una yuxtaposición entre felicidad y desgracia, ¿no? Para que te des una idea de sus... ellos eran 14 hijos, digamos, en la familia, ¿no? 8 hermanos murieron, ¿no? Y que ya desde ahí hay algo trágico. Exactamente, ¿no? Y luego, bueno, su hija, la mayor, también muere, ¿no? Entonces siempre tuvo, digamos, el espectro de la muerte cercano, ¿no? De hecho, yo cada vez que veo una imagen de Mahler, se me parte el corazón, ¿no? Veo la tristeza representada como en una persona, ¿no? Y bueno, al final lo interesante es cómo pudo él yuxtaponer o cómo pudo mezclar la parte de la felicidad, porque también la sentía, y la parte, digamos, de la desgracia, ¿no? Él fue quien le dio a la sinfonía un nuevo carácter, ¿no? Estamos hablando de que él en realidad nace en 1860, entonces hacia finales, digamos, del siglo XIX, él, digamos, que estaba presente, ¿no? ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que él hacía? Bueno, una yuxtaposición de materiales melódicos, ¿no? Estaban llenos de sustancia, que antes no sucedía tanto en realidad, y llenos de sonoridades, en realidad lo que tiene, ¿no? Es como mucho lo que vemos hoy en día, esta música que me hace pensar que estoy en un lugar, ¿no? Es un poquito, digamos, como la característica de Mahler. Y bueno, era muy imaginativo en la manera que orquestaba, y bueno, una diversidad de emociones, de repente pasión, de repente angustia, ironía, coraje, nihilismo, resignación, ¿no? O sea, de lo que empezamos a ver, se empezaban a clavar mucho más en lo que iban sintiendo, ¿no? Inclusive ya son mucho más activistas. Por ejemplo, Mahler combatió la opresión contra los judíos, ¿no? Que ya inclusive empezaba a finales del siglo XIX, entonces bueno, o sea, es gente que estaba tratando, digamos, de hacer algo. Muchos de los compositores importantes son judíos, o bueno, o eran judíos, ¿no? Entonces también es una característica, digamos, como importante, ¿no? Y a mí una frase, una expresión que me gusta mucho de Mahler es que dicen que su vida entera, su obra entera fue un poema, ¿no? Es así como una manera muy linda de referirse a él, ¿no? Y bueno, lo que vamos a escuchar hoy es las canciones para los niños muertos, Kinder Toten Lieder, y vamos a escuchar, digamos, la tercera de estas, ¿no? En realidad estas canciones están escritas por, digamos, otra persona que era Friedrich Ruckert. Él las escribe por la muerte de sus dos hijos, ¿no? Y cuando Mahler empieza a trabajar, digamos, en la orquestación de estas, digamos, de estos textos, es cuando muere su hija. Entonces, obviamente, carga, digamos, como muy bien el espectro, ¿no? El espectro, digamos, de la pérdida, ¿no? Las canciones son catárticas, están llenas de una carga emocional indescriptible, ¿no? La versión que yo traigo aquí está, digamos, es hombre el que la canta, ¿no? En lo personal me gusta más cuando cantan mujeres, porque en realidad es como si la madre estuviera cantando, no sé, lo relaciono más como esta relación como madre-hijo, ¿no? Y hay versiones que la canta una mujer. Exactamente, ¿no? Hay de las dos. Entonces, yo quise traer esto un poquito para darle como balance al programa, ¿no? Que tuviéramos como esta parte de una voz como más grave, que estuviera haciendo como este ejercicio, ¿no? Porque hemos estado escuchando cosas que se relacionan más con un toque como femenino, sin que sean femeninas, ¿no? Pero está bueno, ¿no? Como siempre uno piensa justamente en el sufrimiento quizá de la madre, sí. Y qué hay del padre. Entonces, exactamente. Que en este caso dices, bueno, pues también son pérdidas que igual alimentan este tipo de producciones. Así es, ¿no? Y bueno, esta obra, el título en alemán es Wenn dein Mütterlein tritt zu Tür herein, o es cuando tu madre atraviesa por la puerta, ¿no? Y es Mahler. Es Mahler. Mahler. Nuevamente la pieza, Sergio. Bueno, en español, cuando tu madre atraviesa por la puerta, y es parte de las canciones para, de los niños muertos. Le preguntábamos a Sergio si él tenía un requiem que pensara sería el que a él le gustaría que se tocara en su funeral, y nos dice que sí, aunque no sea el que más te gusta, ¿verdad? Así es, ¿no? El de Mozart me parece que sería como el más representativo, además como por el poder que tiene, ¿no? O sea, de los requiems me parece que es el más poderoso, es el más sentido, y de alguna manera también un funeral es un momento donde tiene que ser accesible a la gente, ¿no? Entonces es uno que me gustaría compartir. Como, ¿no?, uno pensando en todo. Exactamente. Yo ya pensé como así un itinerario, ¿no? De 9 a 10, Mozart. Ay, de 10 a 11, Sister. De 11 a 12, uno electro para la fiesta. No, oye, y de todos los compositores, ¿tú cuál crees que sea el más, que no, indiscutiblemente es el más famoso? ¿Hay? ¿O ahí se pelean? Es que ahí se pelean, ¿no? Pero yo podría decir que, bueno, de los primeros, o sea, Mozart y Beethoven son, digamos, como los más famosos, ¿no? Para toda la gente, ¿no? Ya para cierto tipo de cosas empieza a cambiar. Por ejemplo, si ya hablo como de música moderna y de cuestiones más radicales, hay otros que son importantes, ¿no? Sí, pero este a nivel popular, sí, a nivel popular, exactamente, ¿no? Aquí en China y en Timbuktu, creo que todo el mundo los conoce. Sí, de hecho, por ejemplo, conciertos, vamos a decir, una temporada de conciertos que, no sé, tienes de repente ciertas fechas con compositores que tal vez no son tan conocidos, otros medianos, y de repente tienes un Mozart, ese día está lleno, ¿no? Y en las otras tienes la mitad de la asistencia, ¿no? Entonces, Beethoven y Mozart siempre son asegurados. Sí, exactamente, son garantías, ¿no? Si se hicieron cara a cara, un máscara contra máscara, cabellera contra cabellera, ¿quién terminaría ganando, no? Yo creo que Beethoven. Beethoven terminaría ganando, sí, por la parte, digamos, como expresiva, la parte sentimental que tiene, la cascada de emociones también que genera. ¿No? Sí, yo también pienso que, digo, no lo sé, pero como que siento que sí, Beethoven llevaría la parte de ganar, ¿eh? Exactamente. ¿Con quién vamos a ir? Y sobre todo porque en algunos casos son piezas un poco largas, y de ahí que desgraciadamente el tiempo nos limite mucho, pero claro que no se iban a cortar ni nada por el estilo, pero ya haremos otro programa con Sergio. Creo que en serio es bien nutrido, me lo estoy pasando bien. Ay, me lo estoy pasando bien. ¿Con quién vamos a seguir, Sergio? Bueno, vamos a brincar ya a la época, digamos, moderna, ¿no? Que empieza de 1920 en adelante, ¿no? En realidad, lo curioso es que ya no tiene como un título, como decir, es romántico, ¿no? Ya no, ya es moderno, entonces moderno aplica como cualquier cosa. Que son a veces muy vagos. ¿Moderno desde cuándo? Ahorita ya no sería moderno si fuera 1920. Así es, y seguimos estando como en lo mismo, ¿no? En realidad. ¿Cómo le llaman a lo actual? ¿Sería ahora, sigue siendo moderno, contemporáneo? Hay quien le llama como a lo nuevo, le dicen nueva música, ¿no? Como en ese calificativo como de propuesta, ¿no? Le llaman cuando es más experimental, es como experimental, pero en realidad el término es como nueva música. No hay en realidad como calificativos. De repente se le da, si está más cercano, por ejemplo, lo que hacía Mahler, de repente es como neoclásico, ¿no? Y de repente es más barroco. Entonces ya se utilizan, digamos, como los periodos anteriores como comodines para referirse, digamos, a... Pero ahora quizá, ¿no?, con neo, ya. Pero 1920, medianamente, estamos hablando que ahí es cuando empieza lo que se conoce como una etapa moderna. Exactamente, ¿no? Okay. Así es, digamos que Mahler es el que termina esta etapa, digamos, como del romántico tardío, pero otra parte es el que abre, digamos, ¿no? O sea, la influencia que él genera, digamos que genera toda esta nueva etapa, ¿no? Él genera, digamos, un cambio de paradigma, ¿no? En cuanto a la sinfonía, pero bueno, es una revolución en cuanto a lo que es toda la música, ¿no? Y bueno, vamos ahora, digamos, con mi favorito, ¿no? Sí, es de tus preferidos. Mi favorito es Schoenberg, Arnold Schoenberg. Él era alemán, ¿no? Y bueno, además judío, ¿no? Y bueno, él en resumidas cuentas, no dicho por mí, porque yo podría decir muchas cosas buenas sobre él, ¿no? Pero bueno, dicho por muchos otros, es el padre de la música moderna, ¿no? Él es curioso, pero fue una persona muy autodidacta, ¿no? A pesar de que su madre era o daba clases de piano, él decidió estudiar por otro lado, ¿no? Él, digamos, que siguió su propio camino, ¿no? Y es muy curioso el cambio que va teniendo en la manera en que va componiendo. Sus primeras obras tienen el espíritu de Mahler, ¿no? Hay una en particular que, bueno, ahorita no vamos a escuchar, que es bellísima, que se llama La noche transfigurada. Y la historia, aparte, es así como bellísima. Muchas obras están basadas en textos. Entonces, bueno, esta tiene un texto bellísimo, ¿no? Pero bueno, para mí es, por ejemplo, esa la obra más romántica que existe, ¿no? De todas, ¿no? Así de toda la música es lo más romántico que hay, ¿no? Y empieza a cambiar, digamos, a partir como de este primer periodo su estilo, ¿no? Y en realidad él empieza a experimentar con la atonalidad, ¿no? Que de hecho es como lo característico. Y con el dodecafonismo, ¿no? El dodecafonismo, bueno, explicarlo es un poco más, digamos, como complejo, pero en realidad era una serie de notas que hasta que no se terminaban todas, no se podían repetir, ¿no? Y no había estas, digamos, como que notas fueran más importantes que otras. En realidad existía como una misma línea, ¿no? Pero a la vez hay mucha riqueza, digamos, cromática, mucha riqueza a nivel de sonido, ¿no? En términos reales, digamos, para que pues quien nos está escuchando puede entenderlo, en realidad Schoenberg es expresionista, ¿no? Es como si alguien hubiera podido hacer la música para el gabinete del doctor Caligari, okay. Hubiera sido él, ¿no? O esos escenarios que teníamos tan complejos y cambios de perspectiva, en realidad así es su música, ¿no? Tiene que ver, digamos, con esto, ¿no? Digamos que él lleva ese expresionismo al extremo, ¿no? Es en realidad lo que él hace. Es muy curiosa su vida porque inclusive el partido nazi, que bueno, empieza, digamos, como o comparten, digamos, como espacio histórico, considera su música degenerada, ¿no? O sea, por lo que él estaba haciendo. Entonces, en realidad, lo forzan primero a exiliarse y después, cuando empieza la persecución de los judíos, él emigra hacia Estados Unidos, ¿no? Y es muy curioso porque en Estados Unidos da clases en diferentes universidades, pero para que se den una idea, le dio clases a John Cage, que es otro compositor, digamos, importante, ¿no? Muy innovador y ya en la corriente de avant-garde, ¿no? Pero bueno, digamos que él estaba en esto, ¿no? Y esta obra que vamos a escuchar, para mí fue la primera vez que lo escuché, me di cuenta que existía algo más de lo que me habían dicho. Digamos que lo anterior que escuchamos es como lo que te dicen existe, ¿no? Pero cuando llegué a esta obra, que es Pierrot Lunaire, que vamos a escuchar, me di cuenta que había otra cosa que también se le llamaba música clásica. Y que no. Y que era, ¿no? Por lo menos para mí, mucho más interesante, ¿no? Y mucho más compleja. Y todavía hay ratos donde yo no la puedo soportar. Es difícil el hecho de ponerle atención. Y es difícil escuchar toda una obra completa, ¿no? Esta obra, digamos, que me hizo darme cuenta que la música podía ser brutalmente oscura, ¿no? En realidad es cuando descubro esto, ¿no? Se van a dar cuenta que hay una forma de canto muy particular, que es el Sprechstimme, que es muy característico de Schoenberg, ¿no? Digamos que lo van a oír, es como narrado, ¿no? Tiene un estilo muy particular. Y es, digamos, como lo más expresionista que se pudo haber hecho, ¿no? Y bueno, hay quien define esta obra, que me gusta mucho, como un verdadero cabaret surrealista. Okay. No, digamos que entra, digamos, como... Me gustan las frases que trajo Sergio, porque creo que son las frases que más se nos van a quedar, o por lo menos a mí personalmente, estas frases, porque definen justamente el, por lo menos, quizá aquí no estamos diciendo un género en particular, aunque sí no los estás hasta cierto punto diciendo, o sí. Etapa, pero creo que siempre es bueno encontrar este tipo de descripciones, ¿no? ¿Otra vez cómo va la frase? Es un verdadero cabaret surrealista. La música de En realidad, esta obra en particular, digamos, ¿no? Esta obra, porque además, okay. En realidad de lo que se trata es, hay un payaso que se llama Pierrot, ¿no? Es un payaso que es muy melancólico, pero además está loco, es lunático, ¿no? Y en realidad toda la obra se mueve entre pesadillas, la culpa, el castigo, y al final llega, digamos, como hasta el sadismo, ¿no? Entonces es de, a ver, la música clásica está tratando esos temas, o sea, es algo que realmente a nivel de cultura popular no entenderíamos como la relación. Música, como lo que conocemos, de repente que empieza a hablar de temas tan complejos y tan agresivos a nivel, digamos, como de cultura, ¿no? Entonces, bueno, para mí es así como una experiencia, digamos, completamente diferente, ¿no? Lo más curioso es que para Schoenberg esta obra era una obra ligera, era irónica, era satírica, ¿no? Entonces es de... Creo que estaba en otro universo, ¿no? Sí, sí, sí. Y más para su tiempo. Exactamente. Si a fin de cuentas ha sido uno de los puntos que siempre se ha dicho de la escena obscura, y claro, digo, en otras connotaciones, con otros sentidos y demás, pero justamente el tipo de temática que siempre de una manera, si le quieren llamar masiva, uh-huh. o un poco más a la luz o a lo accesible o a lo permitido socialmente, pues son temas que igual a la fecha siguen siendo un poquito como apartados. Exactamente, ¿no? Y bueno, es muy chistoso porque inclusive, bueno, un crítico importante de Schoenberg, Alfred Kerr, él decía que, bueno, digamos que eso era el principio, ¿no? O sea, Schoenberg, de una nueva manera de escuchar, ¿no? Y en realidad sí, o sea, se van a dar cuenta, a quien lo que vamos a escuchar le va a parecer completamente extraño, ¿no? Insoportable, inclusive. En realidad, creo que lo que Schoenberg quiso hacer todo el tiempo es generar una reacción intensa, ¿no? Todo esto que él vio y vivió, de alguna manera reflejarlo a nivel de música, ¿no? Esta es una obra como de fragmentos, digamos, como cortitos. Vamos a escuchar, digamos, uno cortito, dura como un minuto y medio, ¿no? Y es de Pierrot Lunaire. Es la parte primera, digamos que es la primera melodía. De la segunda parte, la octava, que es Nacht, o sea, digamos, noche. ¿Noche? Dura casi 2 minutos, ¿no? Ok, ¿es lo que vamos a escuchar? Exactamente. Entonces, púchele. No se preocupen que el día de mañana vamos a postear de corridito lo que estamos escuchando el día de hoy. Desgraciadamente no hemos tenido mucha suerte con la tecnología en los últimos programas. Entonces, ahorita estamos tratando de leer sus comentarios, pero en el BB, es decir, en el BlackBerry, y porque la computadora falló. El día de mañana estaremos posteando en el http://NL, en la página http://clausen.org, el playlist completito para quien quiera, pues, investigarle más. ¿Cuál es el Facebook que abriste, Sergio, para quien te quiera empezar a agregar? Exacto. Y también por si tiene preguntas, dudas o simplemente compartir, ¿no? Sí, que es la idea, digamos, compartir, uh-huh. ¿No? Es decir, vengo a, pues, mostrarle como una manera de poder entrarle, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, poder compartir, generar y más intercambiar, porque es música que no tiene mucha difusión, ¿no? El título es Música Clásica Oscura, uh-huh. ¿No? Con ese OSC, oscura, ¿no? Así le puse, entonces seguramente tiene una imagen de un órgano de iglesia como fantasmagórico, entonces. Otra vez. Identificable. Para que lo ubiquen, porque ya lo dijo, a ver, otra vez, ¿cuál es Facebook? Es Música Clásica Oscura. Todo junto. Sí, de hecho creo que lo separa y le pone como estos, no sé si son guiones medios o guiones bajos, entre, digamos, como las palabras, ¿no? Ok, pero es Música Clásica Oscura. Oscura, exactamente. Ahí pueden localizar a Sergio y, bueno, que todos estemos recurriendo a este Facebook justamente para nutrir un poco más estas 2 horas que el día de hoy le estamos dedicando aquí en Hexen y futuras horas que tendremos con más de lo que quiera venir a compartirnos Sergio aquí con nosotros. ¿Con quién vamos a ir? Vamos con un ruso, digamos, importante, bueno, soviético, porque en qué momento, digamos, era, digamos, se consideran como soviéticos, Dmitri Shostakovich o Shostakovich. Ahí sí depende cómo lo pronuncie cada quien, ¿no? Hay como diferentes maneras de hacerlo. Y en realidad se considera uno de los gigantes del siglo XX, ¿no? Él es, digamos, absolutamente imprescindible en lo que a música clásica o música seria se refiere, ¿no? Él es curioso, pero es... ¿Él es el vivo o ya no, también él, murió? No, digamos, él murió, ¿no? ¿Ah? Él murió, no me acuerdo en qué año, él nació en 1906, pero bueno, murió. Ah, igual que mi abuelito. Igual que yo, perdón. Exactamente. Y bueno, es uno de los representantes de esto que se llamó la generación maldita de compositores soviéticos, ¿no? Se llamaba maldita porque en realidad vivían bajo el régimen de Stalin. Y bueno, te imaginarás que fue de los gobiernos más opresores, ¿no? Que existen. Entonces, en realidad les toca Stalin, les toca la Segunda Guerra Mundial. O sea, les toca una vida completamente devastada, ¿no? O sea, durísima, ¿no? Yo a veces pienso, y ni siquiera me puedo imaginar qué es como vivir eso, ¿no? Y bueno, lo curioso es que él es un compositor muy elocuente, o sea, nunca perdió la razón a partir, digamos, o a pesar de todo lo que vivió, ¿no? O sea, siempre se mantuvo elocuente. Dicen que cualquier otra persona que hubiera estado en sus zapatos se hubiera vuelto loco, ¿no? Y en realidad a él lo censuraron, a él así, le tocó lo peor, digamos, de lo peor. Un régimen de control extremo. Exactamente. A todo, ¿no? Y él en realidad utilizó la música como un catalizador, ¿no? Su música es bastante accesible, en realidad no es un poco como Schoenberg que escuchamos, que es más complejo, ¿no? Y creo que la música fue lo que lo mantuvo coherente, ¿no? Y preciso. Lo más triste al final es que, bueno, sus últimos 20 años de la vida los vivió enfermo, ¿no? Pero además ni siquiera, o sea, en vida nunca gozó del reconocimiento que merecía. Y hoy en día es considerado uno de los gigantes, ¿no? Entonces le pasa un poco como a Mahler, de que hoy en día son muy laureados, pero en el momento en que vivieron, no. Nadie hablaba, digamos, como de... ¡Qué trágico! Es tan trágico en todas las facetas del arte. No forzosamente tienen que hacer así. Lógico, de repente se como que es muy la cuestión romántica, pero la realidad es de que sí le ha pasado a muchos grandes, ya como lo mencionas, él considerado quizá uno de los gigantes, y también a cuantos no de otras facetas del arte, pero bueno. Sí, así digamos que les pasaba. Y bueno, esta obra que vamos a escuchar es el trío para piano número 2, es una obra de 1944, o sea, estamos hablando de que la guerra todavía no terminaba. Pero como que ya lo sentimos un poco más. Sí, ya son más cercanos, ¿no? Ya de hecho ya las temáticas y todo lo que dicen, digamos, nos es bastante cercano. Y vamos a escuchar el último movimiento de la obra. Y en realidad de lo que quiso hablar es el horror que sentía ante las atrocidades contra los judíos, ¿no? En los campos de exterminio, ¿no? De hecho, la obra tiene un contrapunto de violines que lo que está recreando es como los huesos quebrados que se van quebrando, ¿no? Hay por ahí una leyenda con respecto a esta obra. Bueno, no a esta obra, con respecto a las atrocidades, digamos, de los nazis. Y es que obligaban a sus víctimas a bailar en sus propias tumbas antes de ser aniquilados, ¿no? Esto, bueno, Alemania lo ha desmentido, ¿no? Pero en realidad por ahí existe que esto pudo haber sido la inspiración para lo que vamos a escuchar, digamos, a nivel de sonido. No sería, ¿no?, tan chino, no me parece. Exactamente, ¿no? Pero bueno, y en realidad es una pieza, pues, angustiosa, ¿no? Y lo interesante es que esta fue la primera, o sea, cuando los nazis fueron vencidos, fue la primera obra en ser ejecutada en Leningrado, ¿no? O sea, tiene esta importancia histórica, ¿no? Okay. O sea, digamos, esta obra consta de 4 movimientos. Vamos a escuchar el último, que es el Allegretto, ¿no? Y bueno, pues espero que les guste. Pongan atención sobre todo en lo que están haciendo los violines en un principio. Ok, entonces nuevamente es el nombre. Shostakovich, ¿no? Y es el trío para piano número 2. Hexen. El libro negro. El día de hoy estamos alterando un poquito el orden habitual del programa, porque estamos tratando de aprovechar al máximo. Nos quedan escasos 35 minutos para que nos siga compartiendo Sergio la selección que escogió para el día de hoy en función de música clásica, para aquellos que apenas nos estén sintonizando o que apenas estén llegando a casa. Sergio nos acompaña el día de hoy las 2 horas completas y esperamos organizar más de estos programas para seguir teniendo una idea de por dónde buscarle. Abrió un Facebook para quien quiera estar en contacto con él, y también para que podamos complementar más lo que estamos platicando el día de hoy. El Facebook es Diagonal Música Clásica Oscura. Ajá, exactamente. Así es. ¿Con qué vamos a seguir, Sergio? Vamos a regresar, a Schoenberg, ya que es finalmente mi consentido, ¿no? Pero además ¿sería tu preferido de entre todos? De todos, sí. De todos. De todos, pero además es el más, podría decir, hasta como bizarro de todos, ¿no? O sea, no lo puedo escuchar en cualquier momento, ¿no? ¿A qué hora lo escucharías? Cuando tengo el tiempo como para escucharlo con calma. Y cuando quiero abrir como mi percepción a otras cosas, ¿no? O sea, si no le voy a poner atención, mejor no lo oyes. Es un desperdicio completamente, ¿no? Y cuando estoy en un humor muy particular para poder, digamos, como estar abierto a algo complejo, algo que requiere como toda mi atención y requiere como todo mi aguante, porque de repente, no sé, una obra, ¿no? Que podríamos llamarle hasta ópera, como Aarón y Moisés, que tiene... son 2 discos, no acabo de escucharlo completo en una sentada, ¿no? No lo escuchas completo. Es tan pesado que no puedo, ¿no? Y bueno, me encanta, ¿no? Pero no puedo, no hay manera, ¿no? Es como quizá lo que mucho nos pasa, por ejemplo, a mí me pasa con Diamanda Galas, me gusta. Pero sí, no, yo un disco completo, no digo el Malediction and Prayer o demás, que son discos como mucho más tristes, melancólicos, pero mucho más accesibles. Pero otros que dices, no hombre, no, ese sí no me lo aviento, pero de igual por fragmentos, ¿no? Si no, aquí voy a terminar dándome un tiro en primer lugar. Ok, entonces vamos a regresar a Schoenberg. Okay. Ajá. Y vamos a escuchar una obra que es, es una obra que me llevó tiempo a encontrar. Había leído sobre ella. Y bueno, lo que leí me dejó muy intrigado, ¿no? La obra se llama Un sobreviviente de Varsovia. Es una obra del 47, ¿no? Y para mí es una obra, yo diría, la más brutal que existe, ¿no? La más brutal a nivel de lo que está haciendo, digamos, como la melodía. O lo que están haciendo las voces, porque en realidad son prácticamente puras voces, y de lo que se trata la historia, ¿no? Y en realidad, bueno, de lo que se trata es, digamos, son judíos que son capturados, ¿no? Son golpeados, y bueno, en realidad va como recreando esto, digamos, como la narración, ¿no? Y el sargento nazi les pide que canten antes de entrar a la cámara de gas, ¿no? Perdón, que cuenten cuántos quedan, entonces ellos van recitando cuántos son, ¿no? Y resulta que a la mitad, que es un poco lo que vamos a escuchar hacia el final de la obra, al final, digamos, de este recuento, empiezan a cantar un canto, digamos, que para los judíos es importante, Shema Israel. Entonces empieza a ver esa superposición entre lo que ellos van contando, cuántos quedan, y el canto que van haciendo, que en realidad este canto es un canto triunfal, ¿no? Es decir, ya no nos da miedo morir, ¿no? Entonces imaginarme como si estuviera... como ellos, metido en ese momento donde ya mi vida se acabó, pero se acabó no porque estaba enfermo, porque alguien más lo decía. Me parece que es como difícil, ¿no? Y lo lindo que tiene al mismo tiempo es, digamos, como la última afirmación de la dignidad humana, ¿no? Digamos que esta es una historia que al parecer, porque no tengo como una fuente como cierta, muy pero bueno, real. La escuchó a sobrevivientes del levantamiento en Varsovia, ¿no? Y bueno, le conmovió tanto la historia que escuchó, que en realidad crea, digamos, esta obra, ¿no? Es un homenaje personal a todos los judíos que murieron a manos de los nazis, lo cual me parece que es, importantísimo, ¿no? Y al mismo tiempo es música de protesta. En realidad le estaba protestando por algo que habían hecho, ¿no? En contra de un pueblo, ¿no? Y bueno, es una declaración sobre los horrores de la guerra y el clímax es verdaderamente escalofriante, ¿no? A mí el corazón siempre se me encoge así ante el horror cada vez que lo escucho, ¿no? Entonces, bueno, la obra es de Schoenberg, nuevamente, y se llama Un sobreviviente de Varsovia. Un sobreviviente de Varsovia y es Schoenberg. I cannot remember everything. I must have been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing as if prearranged. The old prayer they had neglected for so many years. The forgotten creed. But I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw for so long a time. The day began as usual. Reveille. When it still was dark. Get out! Whether you slept or whether worries kept you awake the whole night, you had been separated from your children, from your wife, from your parents. You don't know what happened to them. How could you sleep? The trumpets again! Get out! The sergeant will be furious! They came out, some very slowly. The old ones, the sick ones, some with nervous agility. They fear the sergeant. They hurry as much as they can. In vain. Much too much noise. Much too much commotion. And not fast enough. The Feldwebel shouts, Achtung! Stillgestanden! Na, wie jetzt mal? Oder soll ich mit dem Gewehrkolben nachhelfen? Na gut, wenn ich's durchaus haben wollt. The sergeant and his subordinates hit everyone, young or old, strong or sick, guilty or innocent. It was painful to hear them groaning and moaning. I heard it, though I had been hit very hard. So hard that I could not help falling down. We all on the ground, who could not stand up, were then beaten over the head. I must have been unconscious. The next thing I heard was a soldier saying, they are all dead. Whereupon the sergeant ordered to do away with us. There I lay aside, half conscious. It had become very still. Fear and pain. Then I heard the sergeant shouting, Abteilen! They They started slowly and irregularly. One, two, three, four. Ah, boom! The sergeant shouted again. Rasche! Nochmal von vorn anfangen! In einer Minute will ich wissen, wie viel ich zur Gaskammer abliefere. Abzählen. They began again. First slowly. One, two, three, four. Became faster and faster. So fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing. ¿Qué escuchamos? Ay, ¿o qué escuchamos? Escuchamos a Schoenberg y un sobreviviente de Varsovia. En realidad tiene título en alemán, pero bueno, es más fácil encontrarlo así, ¿no? Creo que hay muchísimos comentarios que todos los estamos leyendo y desgraciadamente no tenemos la computadora servible, entonces se vuelve un poquito conflictivo estarlo actualizando cuando las antenas de acá también inhiben un poco el servicio fluido del BlackBerry. El día de mañana estaremos leyendo todo lo que nos están escribiendo y Sergio también por ahí estará, que si otra vez damos el Facebook, entonces. Sí, es Música Clásica Oscura, OSC, bueno, Facebook, ¿no? Y también una de las preguntas recurrentes que habíamos platicado fuera del aire, que también es importante, ¿qué tan fácil y en dónde uno puede encontrar este tipo de música? En realidad es relativamente fácil, ¿no? A mí en lo personal, el sello que recomendaría porque, uno, es económico, dos, tiene un catálogo muy amplio, ¿no? Y me parece que tanto los intérpretes como los directores de orquestas son muy buenos, es el de Naxos, Naxos, ¿no? Naxos es muy bueno, se consigue prácticamente, digo, en la única tienda que nos queda de discos físicos, okay, digamos, ¿no? Uh-huh. En la red, bueno, pues se puede encontrar todo, ¿no? Se puede encontrar, es muy fácil pedirlo, inclusive, por ejemplo, lugares como Naxos tiene, digamos, como distribución, su catálogo es amplísimo, ¿no? En realidad es bastante sencillo, lo complejo de alguna manera es como decir, ¿de qué compositor, no? Eso es, perdón, más bien, ¿de qué director voy a escoger la obra, no? En realidad ahí sí es como... Es más bien la selección, sí. Lo que viene a ser un poco a veces complicado. Exacto, ahí más bien es como por gusto, es decir, pues, tendrás que comprar el primero y darte cuenta si te gustó o no te gustó, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezar a tomar otras, digamos, como decisiones, ¿y ¿no? de precios? Porque casi siempre uno que va a una tienda de discos físicos, uh-huh. casi siempre ve la música clásica en precios extra, extra baratos. Digo, salvo excepciones, sí, lógicamente. O sea, las mejores obras, por ejemplo, te podría decir, si quieres buscar cosas dirigidas por Karajan, bueno, son costosas, ¿no? De repente, a mí no me gusta tanto, ¿no? Pero hay otros directores que son son, o sea, digamos, yo no me guiaría tanto como por lo económico. O sea, yo diría, bueno, Naxos es económico, valen alrededor de 100 pesos los discos, lo cual es, está bastante bien, ¿no? Pero a veces guiarse como por lo económico, las obras llegan a ser como interpretaciones deficientes, ¿no? No llegan a tener esta riqueza y estos matices y las texturas y tantas cosas que son importantes en realidad, se pierden mucho, ¿no? A partir de ciertos sellos. Porque también de repente uno se figura que a veces ponen así en el botadero, más bien porque no se les vende. Como de repente uno encuentra un botadero justo en súper oferta y hay joyas. Y uno dice, ¿en serio lo pusieron? Y es que quizá nadie buscó el disco. Exactamente, ¿no? Hay digamos, encuentras de todo en realidad. Como es una música que no se vende tan fácil, tienen que buscarle cómo moverla, ¿no? Y una manera de moverla es teniendo, digamos, como cosas, a veces no son tan accesibles, pero yo podría decir que lo consigues normalmente de oferta, las obras, digamos, como principales, ¿no? O sea, digamos, bueno, por decir principales son miles, ¿no? Son un chorro, ¿no? Entonces las puedes conseguir, digamos, como fácilmente, ¿no? Te digo, y tanto sea, digamos, aquí en México, en realidad es como quiero esta, pues la puedo encontrar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es bastante, digamos, como accesible, ¿no? Llegar a ellas, ¿no? Pero un poco la idea también de abrir, digamos, el Facebook es como dar, pues, opciones, ¿no? Es decir, bueno, si quieren una y dijeron, es que esa que tocaste, me encantó, bueno, pues les digo dónde la pueden conseguir. Es un poco la idea, es generar, digamos, como construir algo a partir de, pues, este primer esfuerzo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Con qué vamos? Porque parece mentira, el tiempo está corriendo. ¿Y cuánto nos queda, Felipe? De según tu reloj, 12:05. Digo, perdón, 1:05, ya nos pasamos ahí. 11 minutos, 6 minutos. Ok, bueno, unas dos más. Esta y después regresamos a despedirnos, ¿te parece? Ok, ya con una última. Bueno, vamos a escuchar a Lutoslavski. Digo, porque sé que trae larguitas canciones. Dices, bueno, la que sigue dura 20 minutos. No, la que sigue dura 4 minutos. Ah, ¿no? Ok, entonces a partir de ahí ya le vemos. Es Lutoslavski. Es otra, bueno, no es marcha, pero es música fúnebre. Es una obra de 1956, digamos, mucho más cercana a nosotros, ¿no? Y bueno, un poco lo que le pasaba a Schoenberg, le pasó a Lutoslavski, digamos, él es parte, digamos, de los compositores polacos, ¿no? Es parte de los compositores de avant-garde, como mucho más arriesgados. Y bueno, él, digamos, que tuvo que escapar de Polonia, perdió casi todas sus obras al momento de escapar, ¿no? Y cuando muere Stalin, les da la oportunidad a poder experimentar de nuevo, ¿no? Digamos que pues es importante. Él es un personaje, digamos, como notable, porque él funda un festival que hoy en día sigue estando vigente, ¿no? Entonces, es decir, bueno, lo hizo, digamos, ¿no? Y hoy en día sigue presente. Entonces, bueno, tiene una contribución, digamos, histórica importantísima, ¿no? Y en realidad este festival está dedicado a la exploración y a la música nueva, ¿no? Y esta obra que les decía, la de música fúnebre, es en realidad, él es un poquito diferente a los otros compositores porque él no tenía una bandera política, ¿no? En realidad lo que quería explorar es lo relativo al humanismo, ¿no? No tan emotivamente, sino más sensiblemente. O sea, digamos que a él lo definen como un caballero, ¿no? Okay. Porque él es sutil, ¿no? Y se van a dar cuenta que esta melodía es muy cercana a lo que escuchamos en películas, en series, en aquellos momentos donde ahí viene el malo, ¿no? Ahí viene el asesino, se va a morir, va a pasar algo, ¿no? Es el prólogo, digamos, de esta obra, ¿no? Y, ok, nuevamente. Es de Witold Lutoslavski y se llama, y bueno, la obra es Música Fúnebre y vamos a escuchar el prólogo. Si nos lo repites, mi Sergio, por favor. Este fue de Lutoslavski, es Vítor Lutoslavski, y es música fúnebre y es el prólogo de esta obra, ¿no? Mañana, si no me acuerdo, ahí te escribo para ver cuál fue el orden, porque ya me perdí. Lo que pasa es de que sí traía un orden particular que, como siempre en este programa, tiene que irse alterando, sobre todo con los cortes, con los tiempos y demás. Por más que uno prepare en exactitud un programa, nunca sale igual. No se puede. Uno planea una cosa y a la mera hora termina algo radicalmente distinto. Y bueno, pero ya ha llegado la hora de despedirnos. El día de mañana estaremos posteando todo lo que escuchamos el programa del día de hoy. Les recomendamos que visiten este nuevo Facebook de Sergio, que volvemos a repetirles, es Diagonal Música Clásica Oscura. Está fácil. Si tienen algún comentario, si quieren compartir algo, también lo pueden hacer a través de nuestro Facebook. Pero creo que es muy creo que es interesante empezar a alimentar el Facebook que abriste, Sergio, sobre todo porque quien esté ahí es porque le interesa, y creo que ese es uno de los, y tú algo mencionaste hace ratito, que está dispuesto y que tiene la disposición. Exacto. ¿No? ¿Qué recomendarías? ¿Qué recomendación le darías a las personas que nos estén escuchando que no han sabido cómo adentrarse, cómo buscar, por dónde empiezan? Para mí lo mejor sería ir a las salas de concierto. Eso es lo mejor que pueden hacer. Es como el... Sí, o sea, de repente un día voy con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y otro día voy con la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Ir probando diferentes, es la mejor manera, es lo que yo podría, o sea, así yo descubro la música. En realidad es muy difícil que ese tipo de obras uno pueda escucharlas, digamos, completas, fragmentos. O sea, de repente escuchar en internet un fragmento de 30 segundos de una obra que dura 10 minutos, no me dice nada. Pues es una barbarie, ¿no? Es una barbarie. Exactamente, ¿no? Y es la mejor manera a partir de ahí, porque aparte, pues algo que es clásico en cuando se presentan las orquestas, hay un programa, entonces en el programa viene información, ¿no? Habla un poco de la vida, digamos, del compositor, habla un poco de la obra, entonces es interesante porque nos abre, digamos, como el panorama, es decir, ya sé por lo menos que esta ya me gustó y esta no me gustó. Y a partir de ahí es empezar a buscar, decir, bueno, por ejemplo, si fui y escuché a Britten y me gustó, bueno, pues igual voy... consigo otra obra, ¿no? Y voy a escucharla, a ver qué tal, ¿no? Y de hecho, muchos de estos conciertos, como que se organizan en distintos, desde parques hasta, no forzosamente en como en los lugares más clásicos. Yo he visto que en distintos, por ejemplo, parques, ¿no? En Naucali, que en el sur, en donde está la pirámide, ahí por Perisur, bueno, no me acuerdo cómo se llama, como que hay muchos que además son gratuitos o que su entrada es realmente muy accesible. Uh-huh. Sí, así es, digamos, está el como... El chiste es buscarle. O sea, yo me acuerdo de los que más he disfrutado en mi vida es cuando en Chapultepec se presentaba la orquesta y era gratuito y era en medio del parque, entonces uno podía estar sentado atrás de la orquesta y era otra experiencia escuchar a los timbales. Y además es lo que tiene de rico, porque en realidad... puedes estar muy cerca de los músicos y entonces puedes empezar a apreciar qué pasa si ahora me pongo al lado de los violines, ¿no? ¿Qué pasa si estoy en el centro y tengo como esta amplitud del solista? ¿Qué pasa entonces si me muevo hacia el lado de los contrabajos, hacia los timbales? O sea, este cambio de estar arriba, abajo, todo esto abre, digamos, como el panorama. Pero yo diría que es como el punto de entrada, ¿no? Es decir, no importa si me gusta o no me gusta, si es Mozart, si es tal, ir, ¿no? Ir y a partir de eso, digamos, se puede descubrir. Porque a veces, yo por ejemplo decía, Vivaldi no me gusta, ¿no? Pero resulta que cuando escucho las cuatro estaciones, que aparte es una obra clásica, las escucho, digamos, todas, me doy cuenta que de entre todos los movimientos había uno en particular, el de los borrachos durmientes, que me fascina. Okay. ¿No? Entonces dije, yo me quiero comprar esa obra y fui y me la compré, ¿no? Entonces, es eso, es final, o sea, finalmente, no porque escuche un movimiento puedo entender la complejidad de la obra completa. O sea, cada movimiento tiene un carácter diferente, ¿no? Y es escuchar, es escuchar, exactamente, ¿no? Y no perder el miedo. A veces digo, uno se equivoca. Depende de si es mi grupo favorito y compro el disco y está chavísima, sí. ¿No? Pues ni modo, pues sí. ya, como en todo. ¿Cuántas veces no nos hemos arriesgado? O en su momento, quizá algo que está cambiando en los últimos años de manera radical, pero que veías la portada y decías, ay, esta portada está bonita, ¿no? Y te lo comprabas y era una porquería. Exacto. Entonces así es, pero creo que es la experiencia de la música en, uh-huh, en general. Y oye, Sergio, pues en serio, nos dio mucho gusto hacer este programa. Esperamos que nos vuelvas a visitar pronto y trataremos de ir haciendo estos programas y te comprometeremos para hacer otros más. Pero algo que le quieras decir a las personas que nos están escuchando, algo como para concluir. Pues mira, de entrada, gracias por la invitación. La verdad es que también disfruté un chorro, ¿no? Estar aquí. Y estuvo muy bueno. Sí. Me encanta cuando es tan espontáneo porque realmente salió y salió rápido, ¿no? Sí, exactamente. Claro, dijimos, ay, ojalá que se vaya. No. No, lo que les diría, la verdad es que, uno, traten de olvidarse de lo que saben sobre música clásica, ¿no? Eso sería el primer punto. Tienes que olvidarte que lo que te dijeron era música clásica, porque ahí es un universo tan complejo por descubrir que vale la pena, la verdad, ¿no? El otro es, creo que es importante el hecho de generar redes, ¿no? Es decir, pues si, no sé, a 100 personas les gustó y esos 100 mañana estamos en el Facebook y empezamos a platicar, pues es más fácil encontrar cosas. Está, ¿no? Bueno, es, claro. Tenemos la facilidad de repente poner un YouTube, ¿no? Donde entonces puedo ver el video y decir, oye, me gustó mucho esa, ¿no? Y es, creo que es donde se aprovecha, digamos, como toda la tecnología, ¿no? Entonces, pues yo los invitaría a que, pues, digamos, sigan el grupo, ¿no? Pues voy a estar ahí muy pendiente. Y el chiste es finalmente generar eso, ¿no? Ir compartiendo. Habrá cosas que yo no sé tanto, que igual y ellos saben mucho más, ¿no? Estaría padre que inclusive pudieran compartirlas, ¿no? Claro. Y que podíamos hacer algo con esto. No sé qué todavía, es el primer esfuerzo, pero que algo de esto tiene que pasar, ¿no? Exacto, exacto. Y ahorita que mencionaste esto de que a fin de cuentas para eso sirve la tecnología, creo que sí, y no únicamente que sirva a, pues, la música. Y no tradicional, no me refiero a tradicional porque sea la música clásica o algo por el estilo, la clásica, la que generalmente llamamos clásica aquí, ¿no? No, pero a los géneros habituales, sino que también pueda ayudar a otros géneros que quizá no tienen los millones de seguidores de algunas estrellas de rock o de pop, y que sin embargo también puede servir para otros géneros que pueden expandirse mucho más, ¿no? Claro, de hecho nos faltó, digo, establecer ya el puente con mucho de lo que aquí tú pones, ¿no? O sea, de repente cosas de Chopin, no sé, yo de repente escucho Chopin y es muy parecido a lo que hacía Ross Williams como solista, ¿no? Okay. A nivel de trabajo en piano, ¿no? O sea, siento que si Chopin hubiera puesto voz, sería Ross Williams, ¿no? Ah, eso estaría así. Bueno, hacer un programa así. Si quién, exactamente. Beethoven, ¿quién sería? Ay, ya, Beethoven. No, estaría muy bien, ¿no? Sí, sí, estaría, sí. Estaría padre. Ve buscando las referencias. Ay, ve buscando las relaciones y eso va para el próximo. Pues no. Ya tengo como unas cuatro. Como unas cuatro, buenísimo. No, mil gracias, Sergio, en serio. Con todo gusto. Fue un gusto y pues estamos en contacto, ¿no? Sí, claro, y sí. Para el próximo programa, todos los comentarios, mañana los leemos. Visiten el Facebook de Sergio para esta temática, y también pongan sus comentarios tanto en nuestro Facebook, en el Twitter, el día de mañana en http://clausen.org estaremos poniendo el playlist del programa del día de hoy. Sí, mañana creo que nos vas a tener que dar el orden correcto. Claro, exactamente. Pero mañana a lo largo del día estará. Y también nada más les recordamos rápidamente el próximo, estamos ahorita en un hoy nos visitó Sergio. El próximo programa también vamos a tener invitados. Estas noches que les habíamos comentado íbamos a hacer con una Hexen, una noche con, en este, el próximo programa va a ser con Devilside, cambiando radicalmente. Este va a ser género electro, pero también vienen como sus influencias y demás, porque están a punto de irse de gira. Entonces, para adentrarnos un poquito más a la escena local y nacional. Felipe del Demonio, detrás del espejo, muchas gracias, Sergio. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues mira, nos vamos con un compositor. Digo, bueno, ahora nos tocó. Traía solo uno que bueno, es de los que sigue vivos, pero bueno, ya por tiempo no nos dio. Pero entonces, bueno, en realidad todos están muertos y creo que es bueno como para la semana, ¿no? Y él es un compositor que nació y murió en Sao Paulo, ¿no? Es Marco Aurelio Llano. Es muy interesante su vida porque él tuvo padecimientos desde niño, ¿no? Él era cuadrapléjico, entonces, bueno, es difícil imaginarse a alguien así que pueda hacer música, ¿no? Me parece, ¿no? A veces tenemos todas nuestras facultades y es decir, y yo no puedo hacerlo, y alguien que está mucho más impedido que yo lo puede hacer, y él inclusive llegó a terminar sus estudios de composición y de dirección, ¿no? Llegó hasta ese punto, ¿no? Y esta obra que se llama Concierto para Oboe y Orquesta es una obra de 1991, o sea, muy cercano, ¿no? Aunque sigue habiendo cosas muy cercanas, pero bueno, esta es muy cercana. Me parece una obra perfecta para cerrar, porque en realidad es muy parecida al Requiem de Mozart, ¿no? Marco Aurelio ya no sabía que iba a morir, ¿no? Él en realidad lo que tuvo fue un tumor cerebral, ¿no? Muere a los 27 años, o sea, muy joven. En realidad, prácticamente lo único que medio deja, porque medio dejó, fue esta obra, ¿no? En realidad, esta obra es un encargo de un amigo suyo, Alex Klein. Alex Klein, de hecho, interpretó esta obra, que es cuando la conocí hace unos 4 meses en Bellas Artes. Estuvo, ¿no? Y bueno, fue una cosa espectacular, ¿no? Y la obra en realidad refleja como ese sentimiento de una persona que se aferra a la vida, pero que por circunstancias ya no puede, digamos, seguir adelante, ¿no? En realidad, Alex Klein y el que era el maestro de composición de Jano terminaron la instrumentalización. En realidad, lo único que hizo fue hacer el manuscrito. Él empezó a trabajar a partir de lo que fue el segundo movimiento, ¿no? Tuvo algunas notas, digamos, como del tercer movimiento, pero el primero en realidad no lo tocó. De hecho, vamos a escuchar el primero, porque me gusta esta parte de cómo otras personas reinterpretaron lo que alguien más quería hacer y alguien tan cercano, ¿no? Eso es como, para mí, es importante. Y el movimiento que no tenía nombre, al final tiene un nombre curioso, pero está entre paréntesis y dice In Memoriam, ¿no? En memoria. Entonces, se me hace una manera como muy interesante, digamos, de cerrar, ¿no? Si empezábamos con Mozart, que lo que hacía era crear una obra para él mismo, ¿no? Durante su muerte, bueno, aquí ya no hace lo mismo. Y hay dos detalles muy curiosos en este primer movimiento, ¿no? Uno es, él establece un código fonético musical con su nombre en la obra, ¿no? Y el otro es, hay una nota sostenida que lo que intenta hacer es una imitación de la línea plana de un electrocardiograma, ¿no? Okay. O sea, él se sabía al borde de la muerte, y es decir, este sería como la nota final que yo tengo, ¿no? De hecho, cuando estuvimos en la sala de conciertos, a mucha gente no le gustó, ¿no? Y a los que nos gustó, todos lloramos, ¿no? Fue una cosa espectacular. Y bueno, creo que es una muy buena manera de cerrar, ¿no? Porque aparte es una obra muy emotiva, es una obra que pues demuestra que no hay ningún impedimento, ¿no? Que aunque alguien no termine algo, alguien más lo va a construir, y eso es lo que está padre y lo que me gusta, ¿no? Pues muchas gracias, Sergio. Nuevamente, ¿con qué nos despedimos? Es Marco Aurelio Jano y es el concierto para oboe y orquesta, y es, bueno, el primer movimiento, que se llama In Memoriam. Bueno, con esto decimos muy, muy buenas noches. de la noche. Reactor 105.